Estrella Varela Basulto es una cubiteña de las que goza de los beneficios que brinda la Casa de Abuelo Primero de Septiembre en Sierra de Cubitas. Para ella, la vejez no es impedimento para el disfrute de varias actividades, entre ellas la práctica de ejercicios físicos y sobre todo la socialización. La vejez es algo que nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte. No creer que porque estamos viejos ya que no podemos hacer nada. Nosotros en la vejez podemos hacer mucho. Porque mira, nosotros aquí en la casa de los abuelos nos sentimos bien. Yo llevo 13 años allí y cada día me siento mejor. Yo juego dominó, yo siempre estoy jugando con los abuelos y nosotros somos una familia. Además de eso, nos dan actividades y tenemos muchas cosas que en las casas no los tenemos. Porque cuando uno está viejo y vive solo, pues se siente más mal. Cuando está unido con otras personas, como estamos allí, nos sentimos bien. Porque ya les dejo dicho que la vejez es como uno la coge. Pero siempre debemos de estar así como estamos unidos allí, porque nos sentimos mejor así. El disfrute pleno de esta etapa de la vida que es la vejez y que todos estamos expuestos a ella posibilita mayor calidad de vida. Es por eso que Estrella Varela Basulto la considera una etapa para disfrutar. Entrevistó Georgina González Meléndez.